y Dos Cabezas, un dúo que encontré que me encantó. Vamos a buscar más canciones más adelante. Niña de Trenza. Aletea en sueños de infancia,

barro que conversa con su historia, lo que vio, la piedra, el fondo, tanto que lleva, y dijo que no hay verdad más implacable que el pulso con que respiro. Orden más allá del orden, los caminos desde antes, y una invisible comunión. Y oigo el nombre de alguien más, alguien que no estaba ahí y que sabe algo de mí, justo en el abrazo. Amaneciendo.

caminante no hay camino. No tenemos que inventar aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, ahora, ahora, ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Bajémonos de un salto.